is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 94, ya a prácticamente un mes de la centena. Estamos en esta versión, esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos. El programa que hacíamos con mi hermano Luis en una radio cochabambina hace 8 años prácticamente. Aquí le estamos dando continuidad en este podcast, ya solamente dirigido, si quieren, por mí. Desde agosto del 2012 estamos ya a nada, un mes de cumplir nuestro segundo aniversario. Y pues nada, gracias por acompañarnos durante tanto tiempo, sea las últimas semanas, sea esta la primera vez tal vez que escuchan este podcast, o si es que nos vienen acompañando desde la época de la música que escuchan todos, como grandes amigos que hemos hecho a través de este espacio. El caso de Adrián, por ejemplo, que no solamente nos conocimos por medio de la música que escuchan todos, sino que nos hicimos amigos y además cómplices y colaboradores en base a nuestra afinidad musical, por ponerlo de esa manera. Bueno, y he empezado mal porque quería decir que en este programa vamos a intentar hacer menos bla bla y poner más música. Ya sabemos que aquí lo importante es eso. Nos encontramos cada semana durante 90 minutos para compartir un poco de música, algunas canciones que, sin tener un tema explícito en común, sí que comparten la característica o la faceta de invitarnos a querer escucharlas juntos en primer lugar, pero también querer tal vez decir algo sobre ellas, ¿no? Y nada mejor que nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, para servir como un espacio de encuentro, de interacción, que enriquece este podcast, este programa que es por definición unidireccional, pero que podemos intentar compensar a través de esa plataforma en la que van a encontrar todos los programas, los 94 en MP3 para descargarlos, y también los pueden escuchar en streaming, una forma muy cómoda y conveniente para visitar nuestro archivo. Y también pueden dejar pedidos, sugerencias, reclamos, comentarios, todo lo que permite una plataforma de esta naturaleza. También gracias por compartir el programa a personas que lo hacen consuetudinariamente, que no es solo mi familia, que sí a veces lo hacen, pero también amigos como Pablo, por ejemplo, que lo comparte bastante a menudo, sino cada semana. Y agradezco también que haya logrado de esta forma expandir la red de alcance que tiene el podcast. Si se han enterado por medio de un dealer conspicuo o por alguna otra forma, pues vamos a comenzar con el programa. Bienvenidos, un programa con un montón de cosas de 2014. Estamos también atendiendo una sugerencia de ustedes que nos pedían que tengamos alguna especie de sección fija con estrenos cada semana. No estamos haciendo exactamente eso, pero sí que hay algo fresquito casi en todos los programas en lo que va del año, estos 6 meses o 7 casi ya. No hemos fallado, excepto en 2 ocasiones, poner algo nuevo del año pasado, como mucho en cada episodio, cada semana. Como línea uniformadora, curiosamente, desde nuestro programa 94 tenemos la electrónica experimental, quizás un poco populista, tocada bidireccionalmente por el hip hop. Tal vez estoy siendo demasiado vago, espero que esto se entienda mejor al escuchar las canciones de las que estoy hablando. Y bueno, si no, está el blog, ahí hay unas cosas más, bastantes más programas para hacer una muestra un poco más contundente, ¿no? No limitada a una sola observación de qué cosas suelen escucharse con regularidad en este programa. Comenzamos tópicos vagamente mundialistas con un disco de música pseudo-brasilera. Ya luego vamos a elaborar por qué esto es pseudo. Evidentemente el mundial está sucediendo en Brasil y les gusta el fútbol como a nosotros o no, es inevitable estar al tanto de esto, estar afectados por un mundo redondo y con cuadraditos de colores blanco y negro. Así que sin más vueltas ni metáforas estúpidas, vamos con la primera canción del programa. Un viejo conocido del programa que retorna, Sebastián Tellier, que nos trae Sous le rayon du soleil. Así que con Sous le rayon du soleil, Sebastián Tellier, comenzamos. Oh, Ahí teníamos a Sebastián Tellier, este viejo conocido nuestro, del que saben que somos muy fan, con Sous le Rayon du Soleil, del disco La Aventura, salido hace nada más un mes y poco, creo. Un trabajo, este, La Aventura, que desde la primera canción, como hemos escuchado, tiene esa onda de pop setentero, instrumental europeo, que ponían para la sobremesa en radios como Radio Centro y Cochabamba. Pero que es un disco de imitaciones brasileñas. Esto lo decía al presentarlo, y lo que quería decir era que Sebastián Tellier dijo que intentó imaginar una infancia perfecta en Brasil, con mucha música, baile, sol, y ese fue, o esa fue la fórmula que utilizó para reinventarse después del atracón psicocósmico que se pegó con My World is Blue del 2012, su último LP. Aunque claro, quedaba entre medio el disco instrumental del año pasado, que sirvió como limpia paladares luego de un proyecto relativamente fallido como fue el disco My World is Blue. Lo que hace aquí en La Aventura Tellier es reimaginar libremente su infancia, pero también la tradición brasileña, ¿no? En la que se introduce con una onda deliberadamente naif, un poco de turista, podríamos decir, en lo que es, como decíamos, una ensoñación francesa de la música brasileña. Tellier dice, sí, me atrae este país, su música, su cultura, su gente, me parecen fenomenales, la naturaleza tan exuberante, etc. Pero no estoy aspirando a un realismo, no quiero aprender música brasileña, ¿no? Yo soy un músico francés, es mi principal influencia, que estoy tratando de imitar, de pasar por música, hacer que mi música pase por música brasileña. Y aún así, es esa la música que me estoy inspirando. No voy a ir a buscar Chica de Ipanema, sino lo que voy a buscar es un sonido parecido al de la versión de Dalida de Parole Parole, por ejemplo. Esto se nota muy claramente en los videos del disco. Hay tres ya, creo que han salido. Que se lo ve ahí a Tellier con su pinta de hipster francés, interactuando con gente muy humilde de Río. Y el contraste es cruza lo grotesco hacia una significación un tanto enternecedora, que recuerda a Black Orpheus, por ejemplo, esta película de finales de los 50, 59 creo, Orfeo Negro, que era una relectura del mito de Orfeo y dice obviamente, pero en el carnaval brasileño, hecha además por Marcel Camus, creo, ¿no? Un director francés que, a pesar o quizás por esa su totalmente disasociación absoluta de la cultura brasileña, logró encontrar soluciones creativas que permitieron una adaptación brillantísima de este mito. Y creo que está completa la peli en YouTube. Si es que no han podido verla, yo la vi hace relativamente poco también. Vale la pena que vean Orfeo Negro y descubran un poquito de esta cercanía con el disco La Aventura de Sebastián Tellier. Bueno, pero esta onda, esta pretensión de inocencia, de ingenuidad incluso que impone Tellier, no significa que se haya olvidado de conseguir buenos colaboradores. Otro viejo conocido del programa, el legendario Artur Verocay, este músico brasileño retirado y regresado a la fama hace poco tiempo, es arreglista de este disco. También participa Jean-Michel Jarre, este ídolo de la electrónica francesa que le prestó sus estudios a Tellier para que grabe este disco. También colabora en la producción Philippe Sdar, miembro de Cassius, entre otros grupos franceses, un pope del house francés. Y también aparece Robertinho Silva, un percusionista brasileño legendario, mucho menos conocido que Verocay o Jean-Michel Jarre, pero no por ello menos talentoso. Y con tan laureado plantel, no sorprende que el disco adquiera una elegancia y una sofisticación supremas, ¿no? Con ese toque un poco Jean-Claude Vanier, que era el arreglista de Serge Gainsbourg, que tiene un disco que también reimagina la infancia, que es ese L'Enfant Assassin de Mouche, un disco desconocido, no, bueno, de culto deberíamos decir, no desconocido, y que yo creo que ya toca que salga Jean-Claude Vanier en este programa. Si es que quieren que salga antes de los 3 meses siguientes, pues dejen un mensajito. ¿Y por qué reinventa Tellier su infancia en Brasil? ¿Por qué no hacerlo en su Francia natal o, qué sé yo, en Polinesia o China, donde sea? Según él, se reconoce su personalidad en la música brasileña, que son armonías sencillas, pero al mismo tiempo complejas, juguetonas, que transmiten estados emocionales muy claros a pesar de esta riqueza y sofisticación formal, podríamos decir. Eso por un lado, y por el otro, que algo que podemos discutir y que incluso decir que es una especie de paternalismo, pero lo dice Tellier, que le parece que en Europa la meta de cualquier persona es ser un adulto serio, y que en Brasil no, en Brasil la esencia de la cultura, la personalidad brasileña es el juego. Mantener una cierta condición infantil, seas músico, futbolista o un adulto común y corriente, una persona normal, digámoslo. Y por eso es que dijo, bueno, el lugar óptimo para lograr una infancia o inventar una infancia perfecta es Brasil. Musicalmente el disco es bien variadito a pesar de este marco brasileño. Una canción que quise pasar pero al final desistí. Ricky la Adolescente tiene un toque muy Serge Gainsbourg en las letras, tiene un estilo house retro genial. Comme un Revoir le Ciné es otro clásico estilo Sebastián Tellier, con ese toque sleazy setentero, refinado en su decadencia, podríamos decir, muy electrónica pero con mucho soul. Es decir, una canción francesa pero al mismo tiempo universal. Hay otra canción que se llama... No pasé esta Comme un Revoir le Ciné porque dura como 15 minutos y abrir con una canción de 15 minutos es un poco bestia. Incluso para un programa como este. Hay otra canción que se llama Ambiance Rio, que es el mejor retropop francés que he escuchado en últimos tiempos. Mejor que Phoenix, mejor que Daft Punk, definitivamente. Otra característica, y ya voy por los 8 minutos, pero... Otra característica interesante de este disco es que esta canción, Comme un Revoir Ursinet, es como la pieza central del álbum, ¿no? El Ursinet es un osito típico de las decoraciones francesas de Navidad y es lo que encarna esta épica canción, ¿no? Que es el centro temático del disco, ¿no? Y también está Ricky l'Adolescente, que es un encuentro de Sebastián Tellier con su yo quinceañero, un tipo... bastante desagradable, en palabras del mismo Tellier, que quiere olvidar y no quiere volver a ser él. Y nada, bueno, ya no me quiero extender más. Es un disco lindo y ambicioso, este La Aventura. Muy escuchable, muy Sebastián Tellier, con su excentricidad y esta especie de tendencia a suscitar emociones fuertes. Y queda, por supuesto, más que recomendado, sean ya fans de Sebastián Tellier como nosotros, o todavía no hayan caído en las redes de este genial francés. Continuamos con la excusa de un fallecimiento, un ídolo que ha tocado en discos que nos fascinan, pero bueno, también es un pretexto para volver a escuchar algo de soul, que es un estilo que nos agrada mucho, pero que curiosamente ha desaparecido del programa hace algunos meses, desplazado por rarezas snob. Así que tomamos la excusa del fallecimiento de Mabon Tinney Hodges para escuchar una canción de Al Green que ha coescrito él y que pues es un poco de soul también en el programa. Así que sin más vueltas, vamos con Tinney Hodges y Al Green con la canción Love and Happiness. Así que Love and Happiness de Al Green ahora.

Acabamos de escuchar a Al Green con Love and Happiness, del disco I'm Still in Love with You, de 1972, que aparece aquí, como decíamos, en memoria de Mayvon Tinney Hodges, este arquitecto del sonido de Al Green, de ese soul seductor y elegante, algo minimalista si se lo compara con la pompa orquestal de Stax Records, por ejemplo. Y eso que era de Memphis también, no solo Al Green, sino Tinney Hodges también. Además de ser el guitarrista principal de muchos de los éxitos de Al Green, fue co-compositor, como de la que acabamos de escuchar, Love and Happiness. Un tema en el que se nota, y por eso lo elegí, se nota la inteligencia y la modestia que tenía Hodges para, en esta canción, centrarla en el beat, en el bajo y la batería, que son tan contundentes, pegajosos, y la canción es prácticamente eso, como podríamos decir que la percusión también es la canción en Kiss de Prince. Pero no se queda solamente en eso, lo brillante de Tinney Hodges como compositor o arreglista, sino que va poniendo arpegios de guitarra aquí y allá con un enorme gusto que redondean y rematan la canción completamente. En alguna de su biografía, creo que Al Green decía que el secreto de esta canción está en el tempo, ¿no? Que es dificilísimo de lograr, pero que una vez que se consigue, pues ya todo marcha directo, ¿no? Natural. Y que al principio de la canción escuchamos justamente a Tinney Hodges llevar el ritmo, contar cuántos compases, ¿no? 1, 2, 3, 4, y ahí sale con la guitarra y pues funciona la canción, ¿no? Es definitivamente el término arquitecto, no le queda mal para lo que ha hecho en esta canción, por lo menos. Tinney Hodges empezó tocando desde muy, muy joven. Era apenas un adolescente cuando se unió a la banda de blues de su padre en los 50s. Murió con 68, o sea que tampoco era muy mayor. Murió la semana pasada, por si acaso. Luego se unió a la banda de Willie Mitchell durante los 60s. Grabó como los High Rhythms, creo, la house band de la disquera de Willie Mitchell, que tuvo unos cuantos hits instrumentales, pero luego se encontraron con Al Green y ahí comienza la leyenda, ¿no? Toda la plétora de canciones que grabaron juntos, como la que hemos escuchado, Take Me to the River, que también es conocida por el cover de Talking Heads, Croco, escrita por el mismo Tinney Hodges, Come and Take Me, pues y un montón más de estas canciones de la época dorada del soul y de lo más alto de la carrera de Al Green también. Pero bueno, desde los 70s para aquí, Tinney Hodges no se quedó de brazos cruzados, siguió activo, girando y tocando con el trío de Memphis, que era básicamente la banda de apoyo de Al Green en los 70s, que apoyó a Cat Power en la época de The Greatest, un disco quizás lo último bueno que ha hecho Cat Power, aunque sea tan distinto de sus primeros más característicos proyectos solistas. Por supuesto que también Tinney Hodges colaboró con otra gente, ¿no? Como Etta James o Seal Johnson, a los que les produjo y también con los que tocó. Algunos expertos han dicho que en los múltiples obituarios dedicados a Tinney Hodges que su genio residía en cómo crear, cómo construir, cómo evocar el groove, ¿no? Y que esto lo lograba con una forma de tocar muy rítmica, ¿no? No era un guitarrista muy flashy, muy llamativo, ¿no? Sino que se adentraba en eso, ¿no? Encontrar el núcleo de la canción a partir del ritmo. Love and Happiness, yo creo que es la mejor canción que ha escrito Tinney Hodges, un tema romántico, por ponerle alguna palabra, que aquí, advertencia, si están escuchando esto con niños, por favor, tápenles los oídos. Tinney Hodges compuso Love and Happiness una mañana después de haber tenido sexo con su novia, mientras estaba viendo lucha libre en la televisión, así que carnalidad al máximo por ahí. Y de hecho, en la biografía de Al Green también cuenta que Hodges le tarareó el riff principal de la guitarra en un viaje, estaba en plena gira, ¿no? Y que les pareció tan genial este riff que se echaron 160 kilómetros de carretera de vuelta a Memphis y grabaron esa misma noche al menos una versión en borrador, diríamos, de la canción, ¿no? El mismo Al Green ha descrito la canción como un ataque de fiebre, ¿no?, que se construye a partir del beat, de este ritmo tan contundente, ya hablábamos de eso, y que la temperatura de este ataque de fiebre va subiendo y subiendo con cada inhalación, con cada compás, con cada requinto, podríamos decir, de los bronces, ¿no?, que es con ese staccato justamente que va enervando y exacerbando esta calentura, digámoslo, de alguna forma, ¿no?, porque es una fiebre, es la metáfora que está usando, la figura que está usando Al Green. Y que concluye, decía la canción, a través de un delirio, ¿no?, a medida que se va desvaneciendo el sonido de la misma canción. No puedo ponerlo en mejores palabras, así que he tenido que citar un poco libremente a Al Green con esta descripción fabulosa de la canción que compuso junto con el ahora desaparecido Tiny Hodges. Esta canción la escuché yo en el programa de radio de Bob Dylan que tenía Team Time Radio Hour hace también 8 años y pues que es una gran inspiración para todo esto, ¿no? Si hicimos el programa de radio con mi hermano Luis fue a raíz de escuchar a Bob Dylan en la radio y pues si seguimos aquí es porque nos gustó el asunto este de compartir música y etc. Ah, bueno, además Tiny Hodges era tío de Drake. The softest censurado in the game. Que esto no sería más que una trivia insulsa decir que salió en el último video de Drake, este Started from the Bottom. El tipo ese que aparece con un terno rosado al principio es Tiny Hodges, tío de Drake. Pero esta trivia nos sirve como pie para las siguientes canciones que vamos a pasar en un volantazo hip hopero, también un género que hemos abandonado un poco últimamente. Vamos a tener 3 canciones de hip hop al hilo. Y pues sin más vueltas, vamos con algo de hip hop latino, norteamericano, centroamericano, bueno, latino, da igual. Con The White Staino Alive, un trío de hip hop del que vamos a hablar enseguida, y la canción Mi Bandera. Así que con Mi Bandera de The White Staino Alive, seguimos. We'll chimba trola, que lo que te pasó la mami, aquí tengo una tola pa' tirarle a tu po. Portaste mal, ta morena, nena, todo el mundo con la palma de Herrera, yeah. Saca tu chopo wedding, soga el flow blue blue kitchen, el traíno con intro, directo de Cutupú. Puta mala cabarete, el cibao jarro pichao, aquí se santo toma de aquí, no se va nadie. Si está en mamá Juanata, guacha, también luce placa. Aquí no hay retroceso, aquí lo que se rompe es eso. Si hay party, dame de eso. ¿Cómo paro esto? Soy enfermo con los culos. Soy un comemulo, presente en el desacato. Monkey finger, chili mato, con el saco de idea, con la fila llena de perra, esperando por tocar un pedazo del taíno que la pone a tripear, a tripear, a mojar, a todo olvidar. Esos eran The White Staino Alive con Mi Bandera del EP Chopería Fina del año pasado, pero esta que hemos escuchado es un outtake, no está en el EP oficial que aparece en el compilado del Club Fonograma que se llama Papasquiaro, vaya nombrecito, pero bueno, son hipsters latino yankees, así que se les puede perdonar un poco el gafe ese, pero bueno. La cosa es que se puede bajar gratis este EP Chopería Fina y también Papasquiaro de la página del Club Fonograma. Y tanto del EP como del compilado, la mejor canción de lejos es esta, Mi Bandera de White Staino Alive. Habría que decir que es un poco parecido al flow de Calle 13, es el de White Staino Alive, pero... Y aquí está porque podríamos recuperar semejante handicap. Los beats son verdaderamente frescos, ¿no? Tiene algo de trap que ya tampoco es, digamos, la mejor carta de presentación. Pero, por ejemplo, en esta canción que hemos escuchado, lo delicioso de ese sample, bien sabrosón, bien funky, súper bailable, como que además sencillísimo, ¿no? Recupera una canción que gana la letra, pero así que como sería derivativo por ser trap, engancha con la escuela reggaetonera, ¿no? Que ha sido una gran influencia del hip hop actual, y no solo hip hop latino, sino hip hop global, por la vía del Moonbaton, el grime, el juke, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, en cuanto a las líricas, me estaba adelantando un poco con esto hace un segundo. Tiene esas referencias a Gin and Juice, por ejemplo, otros hits de rap clásico que podrían ser una apuesta demasiado elevada, pero no desentona, funciona dentro de una canción graciosita y que al mismo tiempo impecablemente escrita. Es decir, el flow está bueno, no es ese flow tampoco tan típico y limitado en el que a veces cae el hip hop en español. Y de hecho estas referencias al mezclar cosas como... Bueno, la jerga e imaginería típica del hip hop, ¿no? Con drogas y crimen. Con chistes medio masivos y bromas para latinos. Novedoso, ¿no? Yo recuerdo que quizás esto se veía solo en algunas cosas de mediados de la década pasada, ¿no? Los mismos Calle 3 en su primer disco antes de venderse a la izquierda facilista, panfletaria. En una referencia quizás más ajustada, White Staino Alive, recuerdan con este su sentido del humor, un poco los combos surrealistas que hacía Das Racist, de los que son además fans declarados, ¿no? En unas mixtapes que hizo uno de los miembros de este trío, incluía canciones de Kool A.D., ¿no? Que era un miembro y productor, creo, de esta desaparecida crew de Brooklyn. Otro elemento innovador es que en las rimas subordinan al efecto del contenido, ¿no? La estructura del verso, ¿no? No es que quieran rimar siempre, si es que tienen que decir algo que no rima, pues lo dicen. Y les queda además gracioso cuando suelen hacer estas salidas un poco inesperadas. Hay otras menciones a cosas trash también, como eso de la gente está muy loca. Usan una referencia a Bitch Don't Kill My Vibe de Kendrick Lamar. Lo de Snoop Dogg también, en ambos casos traducido, lo que le da como un sentido un poco más autoconsciente, pero al mismo tiempo que si es que no estás familiarizado con o Snoop Dogg o con Kendrick Lamar, probablemente te parezca incluso más gracioso. Bueno, este trío lo componen David Ortiz, el productor, Cojoba también es su nombre artístico, John Bon Jovi, y Dominic Kanye West, los dos últimos son MCs, el primero es productor. Y que bueno, con su EP debut del año pasado, que es Chopería Fina, salió en noviembre, se nos pasó para incluirlo en las listas, pero quizás no lo hubiera merecido. Lo cierto es que esta canción, Mi Bandera, promete algo incluso más grande que ese debut para este año. Han sacado dos canciones nuevas también en lo que llevamos de 2014, que son algo difíciles de conseguir, pero que se encuentran en internet, como la incluso más juke que es Selena, una canción, sí, dedicada obviamente a la reina del Tex-Mex, que por fortuna suena menos a Calle 13, y que la pueden encontrar en internet. Y bueno, lo de Chopería Fina, puede que uno piense que esto de Chopería viene por el lado de los beats Chopped and Screwed de DJ Screw, pero no. DJ Screw, uno de los grandes productores innovadores dentro del beatmaking, el hip hop. Pero no, el Chopo es una especie de tribu urbana que se parece un poco a los cholos mexicoamericanos, ¿no? O a los nacos, digamos, pero con un toque más urbano, multimigratorio, ¿no? Que, por ejemplo, un Chopo es un Dominican York taíno, es decir, un dominicano con familia o que ha residido en Nueva York, o tal vez que vive en Nueva York y nunca ha estado en República Dominicana, pero que reivindica este elemento nativo de su cultura, ¿no? El taíno. Pero al mismo tiempo es un término de abuso, como lo podría ser la palabra cholo en Bolivia, ¿no? Por tanto, esa chopería fina es una especie de oxímoro, pero al mismo tiempo una subversión del léxico rap, ¿no? Es como decir, es música alto chola, ¿no? Lo que me permite pensar que sería buenísimo hacer rap cholo bolita de una vez, ¿no? Así que si tenemos algún productor de hip hop que está escuchando esto, pues ahí tiene un reto. Ya que hablamos de Juke y de muertos famosos, vamos con un artista que cumple ambos requisitos. Es quizás el artista de Juke footwork más conocido del mundo y también ha fallecido hace algo más de un mes. Es DJ Rashad, que nos trae la canción Drunk Crush Bars junto a DJ Spin. Así que DJ Rashad con DJ Spin, Drunk Crush Bars. We got bars in this. We got kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush. Y sí, no estaría mal que en lugar de chopería fina el EP se llame cholería fina, lo que sería realmente genial. Bueno, no, eso era como una digresión la mención esta del hip hop bolita, pero bueno, no. Lo que vamos a escuchar es a DJ Rashad con DJ Spin, la canción Drunk Crush Bars del disco Double Cup del año pasado, que hasta ahora es la obra definitiva del footwork, por redonda y totalitaria, por redonda y totalizadora, pero tal vez carece la profundidad y la diversidad del abanico que nos ofrece una compilación como podría ser Welcome to Chai, o Chai, ¿no? Welcome to Chai porque es Chicago, o la retrospectiva Legacy de RP Boo, otro gran DJ de este género. Sin embargo, en este Double Cup se ve la versatilidad de DJ Rashad, que incluye canciones con mucho soul, otras un poco frenéticas, algunas más groovy, más ambientales, todas muy frescas, muy también footwork de núcleo duro, pero también con una personalidad innegablemente de DJ Rashad. Es cierto que puede ser un poco repetitivo y algo pesado escuchar todo el disco de una sentada, pero casi con un invitado en cada tema, eso no pasa, ¿no? Y por ello ha quedado como el legado de este DJ Rashad, tristemente fallecido hace nada. Pero mejor comencemos por el principio, ¿no? El footwork es un estilo musical nativo de Chicago, es una evolución del Ghetto House que habíamos escuchado por aquí hace algo más de 2 meses, en un compilatorio de Traxman, creo también. Es un género musical además muy relacionado con el baile, porque suele ser base para duelos de bailarines y también a veces de DJs, cada DJ obviamente apoyando a un bailarín. Y estos beats así tan fracturados, tan espásticos, frenéticos, estamos hablando de música que llega a más de 180 BPMs, también tienen que ver con ese feedback del baile, ¿no? Si ven los pasos y los movimientos que hacen los bailarines de footwork, van a entender mejor el sentido de esta música, ¿no? Cómo se baila, ¿no? Y sí que se baila, así que hay cientos de videos en YouTube de footwork, o de footworking, ¿no? Porque footwork es la música. El disco que los dio a conocer fue justamente este compilado Welcome to Chai del 2010, creo, curado por el propio DJ Rashad, la gran estrella e impulsor de este género. Un tipo además generoso y preocupado por lograr que otros también compartiesen el éxito que estaba logrando él. y los invitaba a colaborar en sus discos, a tocar en sus shows o en otros eventos que hacía, sean bailarines, MCs o por lo general DJs. Tampoco estamos hablando de una música muy underground, ¿no? Ya Mercy, creo, de Kanye West en Cruel Summer usaba bases juke. El footwork también, y bueno, no es el primero ni el único, ¿no? Así que under a estas alturas ya no es el footwork. Creo que de hecho la semana pasada ha salido un primer de footwork en Pitchfork, así que ya de under esto tiene poco. El mismo DJ Rashad estuvo activo 8 años, creo, antes de consagrarse, ¿no? Desde mediados o de la primera parte de la década pasada. Y no fue hasta su muerte que su música terminó de consagrarse, ¿no? Aunque de cierta manera se conserva esa especie de tufo vulgar que tiene este estilo, el footwork, ¿no? Un poco como sucede con el baile funky en Brasil, o el grime y el dubstep original en Inglaterra. Lo que ha un poco restringido la masificación de estos estilos, si es que no es por medio de limpiezas o apropiaciones absolutamente burdas, como la EDM en el caso del grime o el dubstep británicos. En realidad el footwork es un desgaje del juke, que es una versión acelerada del ghetto house, aunque tiende a ser un poco más experimental que el juke, que es más ortodoxo, principalmente porque suele usar bajos distorsionados y sintetizadores y máquinas de ritmo también aceleradísimas, ¿no? Algo que no siempre sucede en el caso del juke. Es más, hay como una característica muy clara que en las bases que podemos decir muy ghetto house, de usar percusión forte de floor 4x4, van intercalando tripletas, ¿no? De tambor y platillo, así que es como una percusión más que polirrítmica, súper intricada. Y el paralelismo con el dubstep y el grime en el Reino Unido es clarísimo, algo que también nos permite entender el hecho de que ambos estilos salgan en la misma disquera, en Hyperdub, este sello que está cumpliendo 10 años, este 2014. A pesar de que los primeros lanzamientos de footwork salieron vía Planet Moor Records y no tanto Hyperdub, bueno, pero el disco que hemos escuchado, la canción que está en ese disco, la canción que hemos escuchado está en un disco lanzado en Hyperdub Records. Y bueno, esta es música hecha no solo para bailar, también para samplear y para retransformar, por lo que se presta muy bien a ser sampleada por productores de hip hop. Nos estamos olvidando de otro gran participante de esta escena, que es Traxman, un buque insignia también del footwork. Aunque es algo más abierto en sus miras y alcance, ¿no? Que ha hecho un gran disco este año, a ver si algo suyo cae próximamente por aquí. DJ Spin, que colabora en la canción que hemos escuchado, es el segundo músico de footwork más conocido después de DJ Rashad, y por eso el heredero aparente, quizás junto con R.P. Boo. Y los tres han sido autores de los discos más celebrados del género y también del año pasado, ¿no? DJ Spin y DJ Rashad se hicieron amigos desde la escuela. Con R.P. Boo tienen algo más de distancia porque él reclama la invención del footwork a finales de los 90 y es algo mayor, ¿no? En edad, ¿no? Algo mayor en edad que ellos. Y bueno, ya antes de seguir hablando, nos estamos acercando al minuto 7. Dado que estamos con Juke, escuchemos algo de esa aplicación rapera que pasa por el trap. Que en este caso nos vamos a ir con uno de sus exponentes más consagrados, que es 2 Chainz. Y la canción Freebase, así que con Freebase de 2 Chainz, seguimos. What is it? Remix. What's free about it? I thought about it. Listen, should I talk about three bass and what is or something? And people say, well, no, because then people start doing it. No, let me. I got to talk about what happened to me. See where we're from. It's all or nothing. We take penitentiary chances like it's nothing. We came for nothing but nothing. Free bass from top of the oven. Get money, my type of discussion. Y'all can do this shit for free. A nigga like me gon' be hustling. Free bass. Free bass. Free bass. From nothing, me and my niggas, we came from nothing, so they came like it's nothing. Told you from the introduction, I came from the pain and suffering. Two pit bulls and a tech nine. Tech nine, you the devil for me all the time. Swear to God, if you come up in my mama yard, I'ma shoot that motherfucker to a get tied. Kick through the truck, got six ties. Big ties when I ride mixtape. And I keep shitting on the competition. I'm about to put up me a shit tape. Guess we ain't playing by no rules. Every night I freestyle over Pro Tools. Tell Flex, come to the A-wheel car, check them out, one of them Ragland O's. I don't respect my elders. These right here mixing Margellas. I cannot get no earrings. It'll make my Rolex jealous. I've been a felon since 15. My expedition had a big screen. Half of you niggas was constipated. Half of you niggas want shit deep. Zone 1-0 with a zone 6. Fuck y'all, I buy my own shit. Fuck y'all, I buy my own wheel. Fuck y'all, I buy my own brick. Tell them pussy niggas they ain't take shit. Better be ready to let the gat loose. I done did a song with everybody from Jermaine and Pre down to Papoose. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. Work hard, play hard, work hard again. My bankroll had twins, can you comprehend? Seafood lover, I don't eat pork. Used to hit them J's like a 3-point. My partner mascot is a pitchfork. And you already know what this for. Me too, went do. Dogging these hoes like a shih tzu. So cold, I recorded in the igloo. Nigga ask me why I don't drink. Man, let me tell you what the wine do. My partner came in and said, then my girl, I had to tell that motherfucker mine too. Court days in the summertime. Might pull up in a burp. No matter what the charges is, I'ma pull off with a smirk. Dip right here for Old Nasty. Dip right here for Gabby Road. Dip right here for Riverdale. Trapping at the Stop and Go. Trapping at the Texaco. It was Amoco before it was BP. My plug from Mexico. He fell out when he seen me on TV. Sold drugs to my loved ones. And it's hard for me to admit it. The first time I seen a crack pipe was in my parents' kitchen. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. I came from nothing. Ahí estaba 2 Chainz con Free Bass, esta canción del EP Free Bass que salió en mayo pasado. Autoeditado, es casi una mixtape, así que se puede bajar el EP gratis, legalmente, de la página web de 2 Chainz. Su debut de este artista es del 2012, pero es todo menos un novato. Antes decía llamar Titi Boy, sí, un nombre malísimo, y era como parte de la clique de Ludacris, salía en algunos de sus videos. Luego tuvo un gran éxito con Playa Circle, un dúo del que prácticamente nadie recuerda nada, son One Hit Wonder. pero ha saltado a convertirse en autor del álbum de hip hop más vendido del año pasado, creo, ¿no? O al menos un número uno tuvo el año pasado con su disco de hip hop. Su verdadero nombre es Tohid Epps, un tipo que ya ronda los 40 años. Es de Atlanta, o sea que también sureño. Y que obviamente desde hace algunos años se hace conocer como 2 Chainz, y ya no con el deplorable título de Titi Boy, o con el handle de Titi Boy. Y bueno, este EP Freebase es lo que lanzó entre su disco del año pasado y el tercer disco que lleva preparando para finales de este año. Esto no quiere decir que haya estado ocioso este tiempo, ¿no? Ha estado grabando y produciendo un montón de gente. Ha aparecido como MC invitado en otros tantos proyectos. Ha anunciado también que su tercer disco va a continuar esta temática del freebase, de esta droga. Y siendo un EP gratuito, este trabajo cuenta con colaboradores célebres, ¿no? Están Lil Boosie, A$AP Rocky, Rick Ross, Ty Dolla $ign, Cap One. Tiene algunos productores también muy, muy reputados. Usa algunos samples de televisión. Y bueno, se esperaría que un disco que se llama Freebase haya mucho grano y gangsterismo. Lo hay. Y también hay trap al por mayor, ¿no? Hasta alguna canción que se llama Trap Back. Así que aquí no hay sutilezas, ni engaños, ni nada por el estilo. Es un disco de trap, y un buen disco de trap, además. Y lo que me recuerda, esto de Bad Behavior, creo que sí, ¿no? Era en el video de Bad Behavior que sale Tiny Hodges, ¿no? En Starting from the Bottom. ¿Qué es lo más malo que ha hecho Drake? Debe ser no dejarle propina a un camarero o cerrarle la puerta a un vendedor ambulante, ¿no? Aquí estamos escuchando un tipo que realmente tiene credenciales de gangsta, o al menos puede permitirse contar cómo le vendía drogas a miembros de su propia familia, o cómo vio por primera vez una pipa de crack, o la primera pipa de crack que vio en su vida era en la cocina de su casa. Algo que dice o que cuenta en esta canción Freebase que hemos escuchado. Que es una típica canción de estas de automitificación, ¿no? De cómo he llegado de la nada. De hecho, el refrain de esta canción es I came from nothing, o sea, me levanté de la nada. No es que soy un heredero ni de una familia de clase media, yo era esto, ¿no? Le vendía drogas a mi propia familia. Y pues también un poco de su manifiesto, de cómo aborda la producción de sus canciones, ¿no? Dice que tiene simplemente la intención de no seguir ninguna regla, de meterle freestyle con Pro Tools, y pues es más o menos la forma en la que ha logrado el éxito, ¿no? Subiendo mixtapes entre 2010 y el año pasado. Otra buena canción de este disco es Screaming My Closet, en la que justamente aparecen Rick Ross y A$AP Rocky. Esa la iba a poner, pero al final me decanté por Freebase, así que la pueden buscar. Y bueno, el título este que recuerda mucho a White Lines Don't Do It. Habría que decir que la droga de elección de este estilo del trap parece ser la morfina, la codeína, muchas veces adquirida en forma de jarabes para la tos, como el neocodión, que todavía se puede comprar en Bolivia casi libremente. Creo que no sin receta, pero así que ahí tienen un tip de pro de Lil Wayne. Estuvo en la cárcel algún tiempo, haciendo mucho. Creo que de hecho este EP salió cuando 2 Chainz estaba en la cárcel, justamente porque le confiscaron codeína, ¿no? Y ya antes había estado diciendo que él es el codeine cowboy, así que va acrecentando su currículum gangsta. Bueno, en definitiva no es nada innovador, ni en beats ni en rimas, pero es divertido para escuchar y salir a voltear en auto en pleno verano con esto de fondo, o corregir exámenes también, hacer un gangsta y aplazando alumnos al por mayor. Pero también en serio ya nos permite consolidar el gran momento que está pasando 2 Chainz, y que abre una enorme expectativa para su nuevo disco, ¿no? Anunciado para otoño del hemisferio norte. Y pues mientras llega eso, hablando de cosas que están buenas para escuchar a pesar de ser bastante derivativas, nos vamos despidiendo con la última canción de este programa, que viene de la mano de Thorn Hawk, y se titula Damage with Jeremy Irons. Así que Damage with Jeremy Irons, The Turnhawk, ahora. Ese era Thornhawk con Damage with Jeremy Irons del disco Through the Force of Will, salido a principios de abril pasado. Ya les dije que íbamos a tener cantidades impresionantes de estrenos. Y bueno, Thornhawk, no Tony Hawk, lol, es Luke Wyatt, un artista visual primordialmente que hace como mashups medio intervenidos que él denomina video mulching, obviamente de video, mashups de video, debe haber dicho, que combina cortes de estas cintas con errores y efectos digitales que simulan un poco la distorsión analógica, ¿no? De modo que hay así como una especie de múltiple contraposición temporal y dislocaciones de sentidos y estéticas también. Ya estamos usando frases pomposas, que sería mejor que vayan y busquen un video de Thornhawk en YouTube. Y bueno, tampoco es que Luke Wyatt esté innovando tanto. Hay que decir que en esto es muy heredero de Daniel Lopatin y su trabajo como Oniotrix Point Never. Es decir, son formas que... Bueno, es un discurso que ya existe desde 2010, 2011, con un refinamiento y una determinación categóricas. O sea que ya no es cutting edge, ya no es vanguardia esto, ¿no? Para ponérselos más gráficamente, no está muy lejos de lo que hacen los DJs bolivianos que han montado un festival de música electrónica anacrónica en Cochabamba. O sea, tiene su gracia, pero pensar que esto es vanguardia ya sería un poco aventurado. La tapa de este disco, Through the Force of Will, la pone John Bender, este personaje de The Breakfast Club, algo que nos revela lo afectado por la nostalgia ochentera que está también este estilo. Un coletazo del chill wave, podríamos decir. Un género también que explotó el 2009, algo que sucedió hace ya 5 años, ¿no? Una distancia verdaderamente importante en lo que hablamos, en lo que se refiere a tendencias y música también. Pero que además ya sabemos que desde los Doldrums, el disco este del 2000 de Ariel Pink ya tenía una forma casi definitiva, este el chill wave. Bueno, también por este lado aparece Kevin Costner, videos de CD-ROMs, dentro de los trabajos audiovisuales de Thornhawk. Y en cuanto a su música, ha sampleado a Dire Straits, Don Henley, Christopher Cross, a los Sundays, también una banda de indie noventera, a SeaWorld, o sea que también tiene como esa especie de fijación con los delfines, como gran parte del Vaporwave. Y sí, usa mucho esta estrategia también en su música, ¿no? Muy influida por la estética VHS, retro ochentera, pero que tira hacia unos 80 más imaginados, ¿no? O recordados en semivigilia, que reales. Tiene también muchísimas referencias fílmicas, como esta de Jeremy Irons, tanto en samples como en títulos, lo que un poco se explica por su carrera como videoartista, pero también porque su madre tenía un videoclub y él desarrolló un gusto doblemente contreras, es decir, no le gustan ni las cosas cool ni las cosas masivas, ¿no? Daba un ejemplo que a él no le gusta Oliver Stone, pero que sí le encanta Nacido el 4 de Julio, o que le gusta hacer ver a sus amigos Estos son los mejores años de nuestra vida de William Wyler. En cuanto a su música, ya lo adelantábamos, es como una versión más funky del Vaporwave, usa instrumentos no electrónicos bastante también. Aquí, por ejemplo, aparece esa guitarra muy Manuel Gottschick, por lo que esta Damage with Jeremy Irons recuerda una colaboración inédita entre John Carpenter y Tangerine Dream. Aparte de tener un título delicioso, ¿no? Eso de Damage with Jeremy Irons. Otra canción que está en este disco es Palace Racket, que suena como Outrun, es decir, como las mejores primeras canciones de Neon Indian, pero un poquito más ruidosas, más onda Dirty Beaches. Y así sigue su camino, lanzando cosas tanto en video como subiendo a YouTube o en CDRs, por lo que tal vez habría que seguirle la pista a Thornhawk a ver si se destapa con algo de verdad preclaro o si sigue con refritos. Al menos mientras sean refritos divertidos, podemos todavía tenerlo por aquí de invitado. Y así hemos llegado al final de este programa, nuestro número 94, el 24 ya de la cuarta temporada. Dentro de poco estaremos comenzando la quinta. cualquier recomendación, sugerencia, pedido, cambio de formato, lo que quieran, hacernos llegar como primera forma de celebrar estos 100 programas. No se me ocurre a mí nada en absoluto, pero también para mejorar de cara a una nueva temporada, va a ser más que bienvenido. Está para ello el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde además de este espacio de interacción vamos a poder encontrar todos los programas, los anteriores, para escuchar en streaming, o si no, para bajarlos en MP3, si es que prefieren eso. Y también es, por supuesto, en cosas más inmediatas, pedidos, reclamos, sugerencias. Esto es un mal karaoke, pedidos también nos interesan mucho. Está el blog para eso. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos y durante todo el tiempo que nos vienen siguiendo. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.